una obra que es fuera de lo que vos te podés imaginar. La verdad que está buenísimo. Son integrantes de Los Arcanos Vivos. Vamos a hablar con Gisela Viera porque se viene. Es una propuesta diferente, pero mejor que lo cuente ella. Gisela, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Un gusto. Aquí Gisela de Arcanos Vivos. Qué lindo, ¿eh? Bueno, un gustazo tenerte en el programa. El viernes pasado ya estuvimos hablando de lo que va a pasar el viernes acá, pero me gustaría que nos cuente con qué nos vamos a encontrar en esta obra que llega a Concordia este viernes. Así es, este viernes vamos a estar a las 20 horas en el Teatro del Pueblo Viejo, la verdad que muy contentos. Es una obra de teatro tarot la que llevamos. Es una obra de teatro ritual también. Mirá vos, a ver. Porque se genera este ritual, una unión entre lo que es este antiguo arte del tarot y este antiguo arte escénico. Unimos estas dos herramientas hermosas y las llevamos a la escena en una obra participativa donde el público tiene la oportunidad de participar y darle vida a los personajes de esta obra. Ahí está, o sea que el público te puede preguntar que vos le tires las cartas, ¿o no? Sí. Exactamente, ahí está. El público puede venir a hacer su pregunta, una pregunta personal, una pregunta sobre la vida cotidiana, existencial, y los arcanos vivos le van a contestar esas preguntas, los personajes toman vida de las cartas y los personajes salen a través de sus poesías, hacen la respuesta, brindan la guía. Ahí está, bueno, a mí ya me convenciste, yo voy, no tengo ninguna duda. Así que vamos a estar presente ahí, ¿eh? ¿Cómo, si le queremos contar al oyente, cómo es la génesis, esto, cómo es el origen de esta obra? Pues la verdad, muy creativa y muy participativa. Así es. Bueno, el origen de esta obra está creada por Leo Capucci, que es el director y es el que más oficial de mago, tarotista. Mirá. Él la creó con una amiga de él, que en este momento no recuerdo su nombre, pero sé que es también artista, actriz, y los dos son los que han creado esta obra que ha mantenido en el tiempo Leo Capucci. Él escribió todas las poesías y luego cuando quien les habla llega a la obra, adopta un formato en donde le damos vida a los 22 personajes. Mirá vos. Entonces están los 22 personajes actuados, representados con sus vestuarios, sus objetos y sus poesías de cada uno. Terrible, terrible lo que me contás. O sea que el grupo que aprovechamos y le contamos al oyente están girando por la provincia, se va a encontrar con muchas personas en escena. Así es, así es. Vamos a estar el 23. También en Paraná. Perfecto. El 24 vamos a estar en Concordia y el 25 vamos a estar en un evento muy bonito que se arma, que se llama Festifusión Arte en Bovril. Mirá vos. Así que vamos a estar ahí compartiendo con la gente del lugar, lo cual nos pone muy contento porque a nosotros siempre nos gusta poder llevar esta obra, sacarla de Buenos Aires. La hemos podido llevar en una ocasión a Bolivia. Mirá. Eso ha sido muy, muy, muy hermoso poder compartir. Y también en Córdoba la hemos podido llevar. Así que estoy muy contenta de estar en esta ocasión en Entre Ríos. Mirá vos qué lindo lo que nos contás. Gisela, y en lo particular, en vos, teniendo en cuenta parte del teatro, ¿qué diferencia hay entre lo que puede ser una obra más convencional y esto de tener casi contacto con la gente que los va a disfrutar? La verdad es que tiene muchas diferencias esta obra en particular. Yo soy actriz, tuve la oportunidad de poder participar de varias obras teatrales. Lo que a mí me atrapa de esta obra es justamente la participación del público. Mirá vos. Y que cada noche, cada personaje que sale va a ser diferente. Cada noche, cada función es distinta porque va a estar según la pregunta de la persona y según qué carta elija van a ser los personajes que salgan esa noche. Entonces es algo que lo hace una... único, digamos, cada presentación es diferente, nunca se va a volver a repetir. Y otra cosa que tiene muy bonita es que es una charla entre amigos, porque se genera que la persona que pase a preguntar va a contar sobre sí misma, como cuando contamos cosas en las redes sociales, pero en un lugar más íntimo y contenido, y en búsqueda de tal vez encontrar una guía, una respuesta, un mensaje para nuestro presente. Entonces es una combinación muy interesante. Nosotros decimos es una, es filosófico, es un encuentro, también tiene humor, porque la risa para nosotros es sagrada, es importantísimo reírnos y tomarnos las cosas de la vida desde la perspectiva sagrada que tiene a través del tarot, pero también con el humor que también nos hace aliviandar la vida. Perfecto, la verdad que buenísimo lo que nos decís, Ya tengo preguntas para hacerle el viernes, Tiene que ver con el amor, así que le voy a preguntar sobre el amor yo. Que me cuente, a ver qué me dicen los personajes de las cartas, Nos encanta, esas preguntas son de las que más nos gustan. Ahí está. Gisela, contame vos. Actriz, bueno, estás en la obra hace cuánto tiempo y me gustaría que me cuentes cómo estás viendo la escena teatral hoy, cómo estamos, porque vemos muchos jóvenes, muy jovencitos participando de grupos de teatro, nos pone contento, ¿cómo lo estás viendo vos? Bueno, la escena teatral yo creo que es algo, siempre es para crecer, porque es un arte tan antiguo y que nos puede favorecer de tantas maneras a los humanos. Para mí es como que es lo que me ha salvado siempre, digo yo. A mí el teatro, el arte me ha salvado en este mundo, porque cuando uno nace con esta sensibilidad y con el arte que le brota por los poros, no puede más que entregarse a ese hermoso encuentro. También el pararse frente a un público y poder contar de uno, hacer un personaje que le llegue al otro, que tal vez genere algo que le pueda despertar, algo diferente, para mí ya el arte está haciendo su trabajo, ¿no? Siempre que nos haga cuestionarnos, que nos haga salir un poquito de la cotidianidad e imaginar otros mundos posibles. Yo tengo la oportunidad de participar de esta obra desde el 2015. Mira. Esta obra tiene varios años ya. En 2015 yo me sumé, pero ya estaba hace como 3 años funcionando la obra. Así que es una obra que tiene bastantes años, ha tenido bastantes elencos, y bueno, yo la verdad que me he quedado siempre porque es una obra que me encanta. Amo participar de esta obra, me pone muy feliz, y además yo tengo un vínculo con el tarot, con la astrología, que son herramientas muy presentes hoy en día, que se han vuelto bastante populares, han salido un poco... Sí, han salido como de ese aspecto tal vez que antes estaba asociado como a otro tipo de cosas, y nosotros al llevarlo con el arte y al mezclarlo es como que le damos a los símbolos, le damos otro significado, y entonces es algo que está muy presente hoy en día y que son herramientas que están ahí para guiarnos también. Gisela, te pregunto, si bien algo ya dijiste, pero en lo particular a una actriz como es tu caso, ¿qué le genera salir, ponerle y salir a recorrer, encontrarse con otra gente? ¿Genera cosas particulares eso? Siempre es un crecimiento hermoso. Siempre salir del lugar en el que vivimos permanentemente es hermoso porque primero nos abre la perspectiva de encontrarnos con otras realidades y el intercambio cultural siempre va a ser súper enriquecedor. Así como nosotros podemos llevar una herramienta para compartir, también nos enriquecemos muchísimo de la gente con la que nos encontramos. Y la obra misma tiene eso, ¿no? Que el público que vaya cada noche es lo que le va a dar vida y el condimento especial a esta obra. Qué lindo lo que decís. Gisela, te hago una pregunta más que siempre me interesa a mí en lo personal. ¿Se genera siendo actriz referente? ¿Tenés referentes dentro de la actuación? Claro que sí. Bien. Vos sabés que a mí me sorprende, pero gratamente, cuando nosotros hablamos mucho del tema teatro acá en el programa, y a mí me gusta cuando muchos actores y actrices dicen que los referentes son la primer profe, quién fue director de una obra, y algunos obviamente hablan de grandes actrices. ¿A vos lo particular qué te pasa en eso, Gisela? Bueno, qué interesante lo que preguntas, porque es como muy, muy, muy, de cómo se enamora uno también de este arte, ¿no? ¿Qué es lo que a uno le va conquistando? Yo, Mira, yo llegué al teatro a partir, lo que a mí me unió al teatro fue porque empecé con el circo. Yo empecé haciendo circo, y el circo, aprender a hacer todas esas piruetas primero, malabares, acrobacias, payasa, me fue enamorando cada vez más de la escena y fui descubriendo mi actriz. Mira qué bueno. ¿No? Como que primero por ahí empecé a través de destrezas o cosas más así, y a partir de ahí fui descubriendo mi actriz y me fui enamorando mucho del teatro. Tengo por ahí algunas referentes actrices argentinas que a mí me gustan mucho, así como conocidas que te puedo nombrar. Una sería Erika Rivas, que me encanta, la adoro. Ahí está. Pero después tengo mis inspiraciones, que han sido mis propios colegas. Mucho del under acá en Buenos Aires es en donde más estamos, así como manteniendo el arte vivo, porque a veces no es en lo que más se invierte. Tengo muchísimos referentes que han sido quienes me han inspirado, desde maestros hasta colegas, que los veo actuar. Primero, que lo que se transmite, ¿no? Una como espectador, lo que a mí me han transmitido ha sido principalmente lo que me ha motivado después a yo animarme también a poder pararme en una escena y decir lo que me invita el teatro. Re lindo, la verdad, lo que decís. Gisela, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Seguramente nos vamos a cruzar en Pueblo Viejo el viernes, así que los esperamos ansiosos para ver la obra, disfrutarla. Te agradezco mucho la predisposición y la charla, la verdad que me encantó. Igualmente, la verdad que ha sido muy bonito, y bueno, los esperamos a todos para compartir, para divertirnos y para, ¿por qué no?, encontrar alguna respuesta que nos guíe en nuestra vida, para tener ahí un farito de decir, bueno, por acá parece que las puertas están abiertas. Tal cual, ¿eh? Gisela, beso grande y nos vemos. Muchísimas gracias, nos vemos. Qué linda charla. Bueno, cuando hablamos con...